Va pasando el tiempo y un tiempo que además no lo sentimos absolutamente lineal, no que es una temporalidad que establece un pasado, presente y futuro tal como nos han venido contando, nos lo han enseñado. Nuestros pueblos indígenas refieren a un tiempo cíclico, el tiempo que está marcado por los ciclos de las estaciones, por los ciclos de los cultivos, de las plantas, en esa peregrinación que es de las aves y de los animales y de los animales incluyéndonos. Por eso gran parte de nuestros pueblos fueron y aún permanecen siendo trashumantes, transcurren en un territorio. Esto es bien significativo como para poder hoy plantarnos aquí, entendernos desde una multiculturalidad que comenzamos a reconocer en nuestro país. La resurgencia charrúa es algo que reafirmamos permanentemente, es inocultable. Por eso también nuestra tarea. Este programa ya transita su tercera temporada, que decimos nosotros, comenzamos a transitar un tercer año de este proyecto que se planteó desde un principio presentarse como una propuesta radiofónica, una revista radiofónica educativa con una perspectiva originaria, nativa, indígena y que además tuviera la vocación de defensa del territorio. Y a partir de ahí no hemos sido nosotros, repetimos habitualmente eso, quienes más hemos hablado en este programa, sino que buscamos a aquellos hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, militantes de diferentes agrupaciones u organizaciones sociales o sindicatos que puedan acercarnos otras sensibilidades, otras voces diferentes a las que habitualmente podemos recibir a través de los medios masivos de comunicación. Hoy es una alegría y esta presentación también es preámbulo para presentar a una hermana, una enchalada de la costa, alguien que no está vinculada particularmente a nuestras organizaciones, llamémoslas indígenas originarias, porque hemos sido muy insistentes en este tema a la interna de estas organizaciones de que habemos tantos y tantas hermanas y hermanos en múltiples frentes de lucha vinculados con la tierra, con medio ambiente, con defensa de la semilla, con la producción agroecológica, con las comunidades que vienen instalándose en diferentes partes del país, con diferentes prácticas espirituales, sistemáticas. Por eso hoy vamos a presentar a una hermana, como les decía, Inchalá, profesora de geografía, Amaru, vinculada con la defensa de nuestras aguas aquí en la costa del departamento de Canelones, que nos va a aportar su visión sobre estos temas desde su sensibilidad indígena y a partir de su militancia en estas organizaciones. Y es bien significativo el planteo o los planteos que tiene para compartir desde su sentir y pensar, así que sin más, las voy a dejar con ella después de un breve intermezzo musical, pero que de alguna forma viene a reafirmar que nuestros ancestros y ancestras continúan a través de nosotros latiendo en este territorio. Thank you. está presente en el alma mía, en cada minuto de mi vida, y para siempre estarán en mí, en algún lugar quedarán escondidas, clasificadas según lo que sentí, y saldrán a luz cuando la sinapsis diga: sigue en la tierra. Pasó la que con nostalgia hoy la canté, con las mismas ganas que hace la canción, recordando todo lo vivido, como en aquel momento querido, donde todo parece normal. Bueno, es una alegría en esta oportunidad poder haber concretado una entrevista que hace tiempo teníamos ganas de hacer a una compañera que es de aquí de la costa, del departamento de Canelones, integrante además del Grupo en Defensa de la Laguna del Cisne. Estábamos hablando también que se incluye también, digamos, toda la cuenca, que incluye en alguna medida el Arroyo Solís. Y que es Amaru. ¿Cómo estás, Amaru? Un gusto estar contigo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente, bueno, sumarme ahí en la voz de estos medios alternativos de comunicación que muestran otras formas de ver el mundo, ¿no? Y nuestros argumentos. Realmente siempre es bueno y te agradezco por el espacio. ¿Cuánto tiempo y por qué hace... te has acercado como a estos movimientos vinculados y en defensa de nuestras aguas, digamos? Bueno, Eduardo, te pido disculpas porque estoy un poco sobreviviendo a una gripe, como varias personas en estos días, ¿no? Y bueno, quizás la voz no es la mejor, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, mira, en realidad todo esto nace porque yo soy una mujer indígena. Y bueno, parte de mi propósito de vida tiene que ver con la defensa y guardianar el territorio. Y bueno, siempre teniendo presente que el lugar donde estamos inmersos es el lugar que nos trae mensajes, el lugar donde podemos dar nuestro aporte, la tierra donde tenemos que sembrar nuestras luchas, y desde ahí tejer lazos de cooperación y construcción de comunidad, ¿no? Y bueno, eso me llevó a acercarme a vecinas y vecinos, realmente valores muy, personas hermosas de acá, de la Vuelta de Yaciri. También nosotros, como bien dijiste, estamos defendiendo la fuente de agua, la Laguna del Cisne, que también abastece nuestra red hídrica, digamos, que se suma al caudal que proviene de Santa Lucía, pero en esta región también parte del suministro contiene las aguas de la Laguna del Cisne, Y bueno, en ese sentido se han logrado proteger los ecosistemas aledaños, aunque es una lucha constante, pero se logró que no se plantara soja en la zona buffer, digamos, para que los agrotóxicos digamos, no formaran parte de este suministro, pero bueno, se hicieron estudios que realmente llegan, es la denuncia que hacemos siempre, ¿no? Que la escorrentía, este modelo de agronegocio se está llegando a todas las aguas y bueno, pero va por ahí la lucha nuestra de defender el territorio, este territorio que nos toca vivir, que nos toca habitar, y bueno, tiene un poco por ahí la respuesta, Eduardo. Hace tiempo ya que se viene militando en la zona, como tú lo decías, también un gran empuje a partir de ese proyecto del mega basural en la zona del Cerro Los Mosquitos, pero y se vino alertando sobre esta situación de las aguas hace un montón de tiempo. Hoy llegamos a un estado y una situación crítica que pone de nuevo en el tapete algo tan fundamental como el agua. ¿Cómo viviste ese proceso vos? ¿Cuál es el cambio quizá en la sensibilidad, si es que lo hubo, de la población en general? Y bueno, ¿cuál es la oportunidad de alguna forma que se nos abre nuevamente para en alguna medida ser escuchado en todas estas alertas que hemos venido lanzando hace un montón de tiempo? Tal cual, así lo dices, Eduardo. Yo me gustaría hablar desde mi cosmovisión indígena, más allá de que formo parte del grupo que tiene referencia, me gustaría, porque muchas veces no, nuestros relatos, nuestras formas de ver y caminar el mundo no siempre tienen eco en los medios, y bueno, y aprovechando esta instancia, esta entrevista, me gustaría. Bueno, siento que en realidad nosotros estamos en un proceso de desconexión muy importante de nuestra madre tierra, que se viene profundizando. El colonialismo nunca se ha ido a nuestras tierras, por más que las leyes, digamos, del sistema lo pongan en los libros de historia colonialistas, los libros de historia escritos por europeos. El colonialismo se ha profundizado y lo estamos viendo hoy con la pérdida de nuestras aguas, que es lo más sagrado, ¿no? Es lo más sagrado porque el 70% de nuestro cuerpo, nuestras células, de nuestros tejidos se componen por agua. Entonces realmente estamos perdiendo la vida lentamente. Es algo a lo que tenemos que concientizarnos. Por allí Galeano, ¿no? Nuestro gran escritor decía las venas abiertas de América Latina. Y es lo que estamos viendo ahora. Las venas, la sangre, nuestra tierra es el agua, son nuestros ríos, son nuestros arroyos. Y lo que estamos viendo ahora es esa sangría que durante siglos han provocado y que estamos en el momento de colapso. Realmente estamos en el momento de colapso. Y como bien tú decís, Eduardo, y mencionabas al introducir la pregunta, el transitar de la conciencia colectiva en nuestro territorio, en la memoria, la Yondau, ¿no? Que llamamos nosotros, que la Yondau, que es lo que nos mueve en esta lucha, sobre todo aquellas personas que nos consideramos indígenas, que somos, ¿no? Por sangre y por espíritu. Realmente es una memoria que nos lleva a luchar, y en este sentido siento que hay un despertar, ¿sí? Hay un despertar, es real, la gente realmente al tomar agua salada la movió la indignación de decir por qué en este país que históricamente nos han enseñado en la escuela, ¿verdad? Hemos transitado, como profesora de geografía también que soy, hemos leído libros y libros donde la riqueza de nuestro territorio era el agua. ¿Y por qué estamos tomando agua salada, agua con cloro, agua con trihalometanos que nos prometen cáncer en pocos años? Entonces, realmente hay un despertar, que creo que se tiene que caminar con conciencia de tejer redes, con conciencia más que de odio hacia los consorcios y el capital transnacional que ha provocado con el saqueo desmedido, ¿no? de nuestra riqueza natural, de nuestros territorios sagrados, con amor a la Madre Tierra. Creo que el amor es transformador. La Madre Tierra hace siglos podría haberse dado una sacudida y sacado a esta especie que tanto daño le hace, ¿no? Hasta que llega a sus entrañas a sacar sus minerales. Como ahora están bombeando el corazón, que es el acuífero guaraní, el corazón de nuestra América del Sur, ¿verdad? Entonces, la Madre Tierra nos sigue alimentando, sigue lloviendo, sigue nos sigue dando alimento, cobijo. Entonces tenemos que aprender de ella y volver a conectarnos con nuestras raíces. Creo que por ahí va el tema de la conciencia que tú referías, Eduardo, que me parece que eso como población puede llevar a que nuestros movimientos sean más masivos, aceptarnos desde la diversidad y caminar juntas y juntos en esto que es común, que es defender la vida, ¿no? Es defender nuestra existencia y la de nuestros hermanos animales también, ¿no? Porque a veces está esa cosmovisión antropocentrista. Perdón, Eduardo, estoy monopolizando la palabra. ¿Se me escucha bien? La verdad que perfecto. Pasa un poco que la entrevista es para que hable el entrevistado o la entrevistada en este caso, ¿no? Perfecto, Eduardo. Yo solo para saber si me estaba escuchando bien. Se te escucha bien. Cuando pueda meto una. Cuando pueda meto una pregunta. Sintetizo esta como idea que me parece, o sea, me despertó transmitir esto que siento porque esa visión antropocentrista que tenemos, ¿no? De que el agua solo sale del caño. Y yo le decía a mis alumnos en la clase, nosotros somos Río Santa Lucía. Desde el vientre de nuestra madre, desde el primer alimento que fue cocinado, cada vaso de agua que tomamos, nos bañamos, todas las actividades que realizamos con el agua, son aguas del Santa Lucía, y que ahora está siendo agredido, tenemos 486 embalses privados. ¿Cómo va a llegar el agua a las plantas de potabilización para la población? Que eso es algo que está en la Constitución. No es algo que digamos, loco, eso está en la Constitución previsto, es un derecho humano y un derecho constitucional. Entonces, bueno, dejar esta visión antropocentrista y también ver el sufrimiento, ¿no?, de nuestras comunidades de animales nativos, que con esta, ¿no?, esta sequía enorme que hay, y repensar la vida desde otro lugar. Bien, vos hacías referencia, digamos, nuestra cosmovisión, digamos, indígena, en términos, digamos, generales, pero esta expoliación tiene proyectos o megaproyectos extractivistas bien concretos, ¿no? Hoy, además de la forestación, además de las plantas de celulosa y toda la cadena de producción celulósica, se nos vienen nuevos proyectos que siempre prometen grandes inversiones, mega inversiones, miles de puestos de trabajo, pero que siguen representando lo mismo. El otro día hablábamos con la bióloga Graciela Piñeiro y ella decía, bueno, no solo no nos están sacando de la pobreza, sino que además nos están convirtiendo en miserables, porque nos obligan a esta situación de tomar agua salada. Todos estos temas están sobre el tapete, las organizaciones lo están trabajando, pero a su vez tiene algo de aquello. Me lleva a utilizar una imagen que más viene del europeo, ¿no? Casi como contra los molinos de viento, ¿no? Como es como una quijotada. Totalmente, Eduardo, totalmente. Y es como tú decís, ellos tienen una capacidad de articulación en estos momentos, ¿no? Que también tenemos un gobierno de corte más liberal aún que los anteriores. Que también dejaron su huella, ¿no? Como tenemos las plantas de celulosa, pero me parece que en la línea que tú venías razonando esta pregunta, ahora los megaproyectos que tenemos, ahora estaba escuchando hace un rato tomando mate, el tema del consorcio entre SACEM, una empresa francesa, y bueno, hay otra empresa uruguaya para la producción de hidrógeno verde, que tendría como destino alimentar 17 camiones para el servicio forestal. Entonces, como un plan piloto para ensayar el hidrógeno verde al servicio de UPM, porque nosotros tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Nosotros vivimos una república celulósica. Uruguay es una república celulósica. Hay más eucaliptus que personas, hay más eucaliptus que vacas. Entonces, realmente tenemos que empezar a tomar conciencia del avance de estos megaproyectos, de la magnitud de de expoliación de la vida que se lleva adelante por parte del capital transnacional, ¿verdad? Porque hay un plan sistemático de disminución de la población, porque lo que ellos quieren es maximizar las ganancias, y para eso se precisa menos población para abastecer de alimentos, menos población para que consuma agua, ¿verdad? Entonces, realmente es hay que tomar dimensión. Tenemos ese proyecto, tenemos el avance de las arroceras, ¿no? con la exportación y estos tratados que se quieren priorizar de comercio, libre comercio con China. Realmente hay el aumento, ¿verdad?, de las licencias a distintos químicos para la industria agroalimentaria, que como vimos hubo una denuncia en Paysandú, en Quichón, porque mataron un arroyo. El Estado uruguayo es funcional, gobierno tras gobierno, a los intereses de capital transnacional. Y por la promesa, como vos decías, de ese juego macabro y mediocre, que lamentablemente también tenemos que generar conciencia, que es puestos de trabajo. Entonces, es un juego macabro que hacen, porque parece que pusieran población contra población, y no es así. Nosotros tenemos que luchar por otras alternativas, que ahora saluda, hay un encuentro de semillas, ¿verdad?, criollas, nativas, y de agroecología, que tenemos y hemos planteado históricamente alternativas para que haya trabajo, para que haya vida, para que haya salud en nuestro territorio. Y realmente eso está totalmente frenado por los grandes capitales, ¿verdad?, que son usurpadores de tierra, de agua y de la vida. Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Agua, tierra, aire, fuego. Yo soy un ser de la tierra y a la tierra volveré. Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré, y con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma, un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar. Mucha gente que cuando planteas, bueno, hay agendas de los progresos bien concretas, bien planteos, que además en los que cuando hablamos de los grandes poderosos hablamos de que el 1% de, de la población mundial dispone de prácticamente del recurso que tiene el otro, el resto de la población mundial. Pero esto vos decías, bueno, hay un plan para la disminución de la población a nivel mundial, hay un montón de situaciones y de planes, pero la gente muchas veces plantea esto es cosa de conspiranoicos. Creo que también se hablaba en términos de conspiranoia cuando planteábamos muchos y grandes temas y preocupaciones vinculadas con el agua. Y después, con el tiempo, se ve que, bueno, tanto así no era. ¿Cómo lo visualizás vos? Porque esto, en alguna medida, cuando lo conversás con las personas, a veces, por momentos, resulta como en ese choque, ¿no? Así, y que parte también de un montón, con mucho respeto, ¿no?, de ignorancias o de desconocimiento de grandes planes que existen, ¿no? Porque hay quienes sí conspiran contra la vida y está por demás demostrado. Totalmente, totalmente. Tú lo decís así, Eduardo, y es tal cual. Creo que tenemos que, como pueblos, y la palabra que tú mencionas de la ignorancia me parece muy pertinente, porque yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Ustedes no crean en lo que yo le digo, investiguen, busquen, ustedes tienen acceso a la información, busquen, investiguen estas cosas, profundicen. Y creo que nuestra gran lucha también es contra los medios hegemónicos de adoctrinamiento del pensamiento, ya sea desde las instituciones educativas, que lamentablemente los programas que se llevan adelante tienen una intencionalidad de generar ciudadanos que acaten las leyes del sistema, que las leyes del sistema, lamentablemente, y digo lamentablemente porque profundamente lo siento así, están de la mano con los grandes intereses de los capitales. Entonces, tengo que luchar por la vida, o sea, tenemos que luchar por la vida, y eso está pautado por la rebeldía ancestral que tiene la historia de este territorio, y sobre todo la historia de este territorio, porque nuestros ancestros charrúa, la macrúa de charrúa, guenoa, minuanes, yaro, boanes, ¿no?, guaraníes, pues fueron pueblos que resistieron la colonización. Y cuando nosotros hablamos de Oyendau, nosotros no solo hablamos de una memoria en el plano de los pensamientos, hablamos de la fuerza espiritual que trae esa memoria, del caminar. Entonces, creo que realmente caminar con un espíritu crítico ante lo que se escucha en el desinformativo, ¿no?, ante lo que se expande en las redes. Hay casos que rompen los ojos, los negocios turbios, ¿verdad?, de los gobiernos, los distintos gobiernos. Creo que tenemos que generar una autonomía como población. Y como tú decís, quizás me puede parecer conspiranoico, pero al menos voy a investigar de qué están hablando. Y ahí se me van a abrir un montón de puertas al conocimiento, que ahí me voy a dar cuenta que no es tan así, que realmente hay un plan sistemático de saqueo y profundización de estas avaricia y estas energías oscuras que dominan el mundo, como Bill Gates, como Soros, ¿verdad?, que tienen planes que van más allá de desarrollo de tecnología o servicios. Tienen planes que tienen que ver con planes alimentarios, planes de farmacológicos para la población. Entonces, ¿qué intereses hay? Me parece importante que eso, abrirse a investigar, a buscar información. Creo que todos tenemos que, como ciudadanos del mundo y ciudadanas del planeta Tierra, hacernos, ser autónomos en este transitar por la existencia, ¿no? Amaru, me parece bien significativo e importante esta posibilidad de conversar contigo, porque además, tu planteo reafirma mucho nuestra posición también como pueblos originarios que estamos hoy integrando esta nación, en el sentido de una población que cada vez se reconoce más y se autorreconoce y se identifica con nuestros valores indígenas. Hoy, que aparte la humanidad cobra, vive una gran crisis de valores, ¿no? Y quizás muchos de nosotros también reafirmamos que nuestros antepasados tenían altos y muy importantes valores, como esta defensa irrestricta de la vida y nunca someterse al opresor. Y hay algo que hemos conversado, no quiero ponerte en un compromiso, pero sí me parece por lo menos dejar abierta la pregunta hasta donde tú quieras responderla. Hay algo que hemos expresado a muchas de las organizaciones y representantes de organizaciones indígenas de nuestro país, y es que hay gran cantidad de hermanos, de hinchalás y de hermanas en múltiples organizaciones, pero que no están particularmente en alguna de las organizaciones que quizás se atribuyen la representación de los pueblos indígenas de nuestro país. A ver si yo me explico cuál es la pregunta. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo percibís? Porque también de alguna manera representa, me parece a mí, para muchos de nuestros representantes, llamémosle entre comillas, representantes políticos indígenas, un llamado de atención y también una colaboración para poder ver un poco más ampliamente lo que se vive en territorio y lo que sienten nuestros hermanos y hermanas. Creo entender tu pregunta, y es una gran reflexión que realmente siento mucho, porque creo que desde nuestra Oyendau tenemos como esa memoria de caminar en comunidad, ¿no? De que nos sostiene en nuestro sentir, en nuestras luchas. Lo que sostiene es la vida comunitaria, el tener la palabra de los mayores, la energía de los jóvenes, de las jóvenes. Sería muy, realmente muy gratificante, no solo para nosotros como pueblo indígena, sino también en nuestro aporte desde la construcción de nuestra memoria a este territorio, que lográramos unificar nuestras luchas. Y realmente yo me pasó particularmente, Eduardo, que previo a toda esta cuestión de emergencia, que el agua estuviera salada, en verano hablábamos con otras hermanas, que sentíamos realmente el llamado del agua. Era algo que, y antes también, ¿no? Como que era un llamado del agua, de salir a luchar por el agua, de algo estaba pasando con el agua, había un sentir colectivo. Y bueno, y me parece que el agua es ¿no? Como se dice, tiene sus nacientes en las sierras, ¿no? En esas piedras antiguas que han visto el desarrollo de este territorio durante miles de años, nace allí, transcurre sobre pueblos, sobre distintos climas, biomas, ¿no? Y llega a una desembocadura. Y esa desembocadura creo que tiene que ser donde llegamos todos con nuestras luchas. Y la lucha siento que es en el territorio, pero en este momento de colapso, este momento de agresión sistemática a nuestra madre tierra, a la vida, a la tierra de nuestros ancestros. Yo lloré días, Eduardo, cuando escuché que con retroexcavadoras habían desenterrado huesos de nuestras ancestras y nuestros ancestros, y que habían ido corriendo antropólogos a identificar. Y no puede ser que como pueblo tengamos la fuerza de parar esas cuestiones, ¿no? Nuestros lugares sagrados. Y siento realmente que hay un llamado, y quiero que te lo exprese a vos, y lo hemos hablado por eso otra vez esta pregunta, que me parece pertinente, es que tenemos que coordinar acciones de cada colectivo en su territorio, la lucha que esté dando, coordinar y apoyarnos y levantar una voz en defensa del territorio desde lo indígena, desde la memoria de la lucha ancestral de estos pueblos, de nuestro pueblo, digamos, por el territorio, por la soberanía, por el derecho a una vida sana, el derecho a la libertad, a la belleza, a la armonía que nos da la naturaleza. La naturaleza es nuestra escuela de mayor sabiduría. Estamos perdiendo, o sea, yo miro acá el Yaciri y lo que veo realmente es eucalipto, acacia, casas al borde del río, y da mucha tristeza, porque nuestros ríos están enfermos, así como nuestros cuerpos están enfermos, nuestras aguas están enfermas. Entonces es momento de salir a dar la lucha en defensa de territorio, en las calles, y articularnos. Ojalá que podamos transitar con sabiduría este camino hacia el solsticio, ¿verdad? Que para nosotros es tan sagrado como pueblo, digamos, este nuevo ciclo, este nuevo año, este renacer de la naturaleza, ¿verdad? Que se da desde la semana del 20 en adelante de ahora de este mes, de junio. Entonces, todos los pueblos indígenas celebramos, es nuestro año nuevo, es el año nuevo indígena. Y ojalá que toda esta crisis, de todo este caos, surja un nuevo, una nueva transformación y este nuevo ciclo nos encuentre más unidas y más unidos como pueblo, defendiendo en la calle, en los territorios, a la madre tierra que nos da la vida, ¿no? Y nos sostiene. Bueno, Amaru, yo realmente me quedo con esto último que dijiste. Me parece que si te queda algo más que te gustaría comunicar, pero me parece re importante. Porque tenía una pregunta que ya después de todo lo conversado me parece hasta banal, que tenía que ver con esta autoidentificación indígena de nuestro pueblo vinculado con el censo, que no sé si querés hacer alguna referencia o no, todavía está abierto. Si te parece que tiene alguna significancia, pero con todo lo que hemos hablado y has transmitido, me parece bien profundo e importante. No, me alegra que traigas esto y lo pongas sobre la mesa, Eduardo, porque realmente sería una gran alegría y profunda para todos nosotros y nosotras como pueblo, que más hermanas y hermanos lograran ese despertar, salir del miedo, salir de la discriminación, la racialización, ¿no? De la pobreza, del discurso genocida, de que este es un país sin indias, que es un país sin indios. Ya la academia, ¿verdad?, ha respaldado que en cifras la presencia indígena. Y realmente me parece re importante esta campaña que han hecho muchas hermanas y muchos hermanos, que celebro y agradezco, para fomentar ese orgullo, porque realmente es un orgullo, es una alegría portar sangre originaria, portar este sentir, este amor por la tierra. Realmente es una alegría y ojalá que más hermanas y hermanos puedan sentir esta alegría y me parece que forma parte de esta conciencia que hablamos en primera instancia, este salto de conciencia que la historia de este territorio, que este Estado-Nación, que tiene como figuras genocidas como Rivera, un departamento, una calle, un monumento, ¿verdad? Que ese despertar de hermanas y hermanos, tirar abajo esos relatos. Y creo que es una instancia, por más que sea una instancia burocrática, ¿no? Es una instancia importante porque interpela a las personas internamente a la hora de responder. Y bueno, y ojalá que eso, que se sumen las cifras, porque realmente somos muchas y muchos. Estamos despertando. Muchas gracias, Amaru. Estamos en contacto y bueno, continuamos en la lucha. Bueno, gracias, Eduardo, por permitirme expresarme realmente. Muchas gracias por eso. Saludo a los medios alternativos de comunicación que expresan nuestras voces. Y bueno, y un gran abrazo a todas las que están del otro lado y a todos por haberme escuchado. Y bueno, vamos con esta lucha adelante que bueno, que los ciclos de la vida y la naturaleza son distintos a los del sistema y la vida siempre gana. La vida siempre gana, Eduardo. Gran abrazo. Gracias. Por acá lengua alerta desde Gran Tenochtitlán, México City. Para peligros a un sistema, combinación mundial. Tú que viajas por los cielos, tú que viajas por los cielos, entre nubes. Tú que bajas a la tierra, tú que bajas y la besas, luego subes. Reverdece la tierra, siempre en tu encuentro me llenas de paz y solo te contemplo. Brota del manantial, montaña adentro, altar original en el natural templo. Reverdece la tierra, siempre en tu encuentro me llenas de paz y solo te contemplo. bonita pa' la selva, que llueva y la ve pena, que aquejan a mi tierra, que llueva el agua plena, agüita pa' la selva, que llueva y la ve penas, que aquejan a mi tierra. Que llueva y la ve pena. De vida, abuela, despierta la conciencia dormida y arrastra con tu fuerza la ignorancia, enjuaga la ambición y toda la arrogancia. Abuela agua, tú eres curandera, devuelve la pureza a la humanidad entera, pues parece que extraviamos el camino y si no volvemos pronto estaremos perdidos.